La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en este programa especial de esta madrugada del 20 de octubre. En la primera hora de programa hemos tenido ese momento verdaderamente entrañable y fantástico con los integrantes del grupo Mago de Oz, que nos han interpretado el tema La Rosa de los Vientos aquí en directo. Con ellos continuamos, Chus, y lo vamos a hacer, vamos a seguir escuchándoos con una interpretación musical, con una melodía escocesa, bueno, tan importante. Me acuerdo de todos los relatos sobre William Wallace y demás, sí. Tiene que ver con Juan Antonio, que le encantaría escuchar esto que vamos a escuchar, ¿verdad? Por eso lo hemos elegido. Esto es una melodía que le enseñaron un escocés, le enseñó a Nudo, son múltiples viajes que hizo Fernando Ponce de León, no para conquistar, sino para conocer. Y es una melodía, habla del whisky, ¿sabes? Lo apegados que son los escoceses al whisky. Un poquito. Y es una melodía que va a tocar el... Jamás la hemos tocado nunca en algún ensayo. Hay alguna, creo, grabación que hemos hecho casera, pero la verdad es que es la primera vez que la va a tocar Fernando en directo. Uh-huh. Y bueno, es un regalito para vosotros, para Juanan. Y sobre todo, es muy importante para nosotros, como bien sabéis, todo lo que sea la simbiosis del rock con la música gaélica, con la música celta, irlandesa, escocesa. Y bueno, pues cuando quieras, figura. Ponce León, Mago de Oz, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a Chus por vuestra presencia. Bueno, que no será ni muchísimo menos la última vez, no, que esperamos conversar contigo. Citamos a todos los que nos están escuchando para que se lo pasen estupendamente bien escuchando música y recibiendo mensaje con vuestras letras ese próximo 1 de noviembre, que es una cita a la que no pueden fallar. Ni vosotros. Si no, no salgo a tocar, ¿eh? Si no estáis vosotros, no salgo a tocar. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues que sigáis haciendo el programa tan, tan lindo que hacéis. Gracias. Muchísimas gracias, Chus en Difelatio, bueno. Fernando Ponce de León en la flauta travesera, Sergio Cisneros a Quisquilla en los teclados y Patricia Tapia, quien ha cantado y ha interpretado aquí con nosotros antes el tema de Mago de Oz, La Rosa de los Vientos. Porque mi espada y mi armadura, podrás contar conmigo, amor, por ti yo moriré. Se cambia de piel. La única causa perdida es la que se abandona. 2:10 minutos, continuamos con la tertulia Zona Cero y vamos a continuar todavía, Jesús Callejo, con algunos de los descubrimientos que nos han sorprendido esta semana, que han sido muy importantes y algunos polémicos, extraordinariamente polémicos, gente a favor, gente en contra, sobre un hallazgo que se ha producido en Italia. Dicen que se ha descubierto, bueno, a Gladiator, bueno, a un gladiador. A un gladiador, lo que pasa es que, bueno, ya sabes cómo es la prensa, que le gusta ser sensacionalista. Entonces ha dicho, se ha descubierto la tumba de Gladiator. Bueno, Gladiator es un personaje de ficción, es decir, está basada remotamente en un personaje histórico, en un general adicto Marco Aurelio, en fin, cuando muere, como bien sabes, le sucede Cómodo, y Cómodo pues tenía de todo menos el nombre, y hizo imposible, ¿no?, la vida a todos sus ciudadanos, a sus súbditos, y entre ellos, como no, a este general, ¿no? A este general que en la película, el gladiador, se llama Máximo Décimo Meridio, como bien sabéis, además fue interpretado por ese actor neozelandés Russell Crowe, pero que ligeramente estaba basado en ese general, pues que era un poco la mano derecha de Marco Aurelio, y que ahora se ha encontrado su tumba. Y estamos hablando de una tumba encontrada a orillas del río Tíber, cerca de la Villa Flaminia, una calzada romana, pues bueno, que fue de vital importancia, ¿no?, situada al norte de Roma, vital importancia para las comunicaciones del Imperio Romano. Y esta tumba corresponde al general Marcus Nonius Macrinus. ¿Macrinus tiene algo que ver con Máximo Décimo Meridio? Bueno, que empieza por M el nombre. De la época son, pero ya sabéis que el gladiator de Russell Crowe era hispano y este no es hispano. Es decir, tiene muchísimas analogías, pero también tiene muchísimas diferencias, es decir, más las diferencias que las analogías. Pero partiendo ya de la base del nombre. ¿Qué quiere decir? Que intentar dar esta noticia, como se ha dado por los medios de prensa, es decir, hallada la tumba del verdadero gladiator. Bueno, pues en fin, es de chiste, es de cachondeo. Para mí no existe polémica, es decir, no existe polémica desde el momento en que solo se parece en la época histórica. Por ejemplo, el auténtico, el general, el que se ha encontrado, Marcus Nonius Macrinus, este nunca fue gladiador, nunca tuvo que luchar en un circo romano, nunca estuvo en el Coliseo. Pero ni siquiera por broma, porque aquello era algo denigrante. Para un general participar en un circo romano, luchando con un león o luchando con un gladiador, es como ahora mismo un político hacer una película porno. Es decir, lo puede hacer, pero no va a alardear de ello, ¿no? Es decir, algo parecido era. Entonces, no se parece en nada la figura histórica con la figura del celuloide. Sí, quería comentar una cosa. Esto se está convirtiendo en una especie de costumbre. Ves noticias de encabezamiento que son verdadero disparate luego cuando las intentas relacionar con el contenido. El que sí fue gladiador fue Cómodo. Claro. Cómodo sí, pero porque era, pues era, quiso, por porque era, manera, era el jefe, ¿no? Y hacía lo que da la gana. Que quería. Entonces, bueno, en todas cosas eso sí es verdad, pero es cierto que cualquier parecido entre Macrinius y el personaje que supone que hace Russell Crowe no tiene nada que ver. Así están los arqueólogos italianos, que dicen... Es que es indignante. Pero ¿de qué hablan estos? Realmente no, están muy enfadados, ¿eh? Es que es un disparate, es que es llevar la historia hacia un camino Hombre, nunca hay que ser tan negativo, es decir, está ya, claro que a nivel histórico, si tú cotejas una cosa con otra, pues se parecen, pues eso, en que eran hombres y que eran generales, poco más, ¿no? Pero sí puede hacer que mucha gente se pueda interesar por la historia, es decir, por este general nadie se iba a interesar, pero si tú lo relacionas con Gladiator, sí pueden un poco mirar en esa época histórica quién era Marco Aurelio, quién era Cómodo, que realmente sí que fueron emperadores que existieron, no eran como aparecen descritos en la película, pero sí puede servir de gancho, de zanahoria, que luego sirva a partir de ahí para motivar a más de uno a adentrarse y indignarse. Pero indignarse yo creo que es bueno, porque es a la hora, te indignas a la hora de contrastar datos. Y dices, pero si no tiene nada que ver, pero si realmente no fue gladiador, pero si realmente hubo otro general que fue favorito, por ejemplo, de Marco Aurelio, que realmente no fue este. O sea, si se hubieran querido inspirar realmente en un personaje más acorde a los datos biográficos, hubiera sido Publio Elvio Pertinaz, que también tiene un nombre curioso, ¿no? Que fue emperador luego. Y que luego fue emperador, claro, por pocos días, hasta que le mataron, pero bueno, fue emperador, ¿no? Bueno, pues sí corresponde un poco más con ese carácter que se le atribuye a este gladiador Máximo. Pero bueno, en definitiva, yo creo que es bueno que salgan este tipo de yacimientos arqueológicos, de tumbas, de generales, de la época romana, porque sirve para poner cada cosa en su sitio. Y entonces, como bien sabemos, la historia está muy manchada de imprecisiones, de tergiversaciones, pero también es verdad que gracias a eso podemos ir descartando el trigo de la paja. Bueno, pues ahora mismo sabemos por fin quién era el auténtico general en el que se inspiró, solo se inspiró, la película de Russell Crowe. Lo problemático en estos casos muchas veces, ¿no?, y como una crítica que se pueden hacer y no pasa absolutamente nada al mundo del periodismo, que a veces por un oyente más, por un lector más, bueno, pues se busca también el concepto espectáculo dentro de la información y dar un titular que, aunque no tenga ninguna validez ni racional, ni documental, ni real, a veces lo que se hace es perjudicar a un asunto, como puede ser este fantástico, desde un principio. Y que posiblemente el que se vaya a interesar por la historia de Roma a partir de ese titular va a empezar a interesarse por esa historia desde una polémica, es decir, posiblemente ya con alguna serie de errores que le han inculcado. Yo creo que no le daría tanta importancia con ese tipo de titulares. De hecho, fíjate que en esta misma semana, a la vez que prácticamente se dio a conocer esta tumba, ¿no?, del general Macrinus, pues se ha encontrado la cripta donde dicen que murió asesinado Calígula. Uh-huh. Bueno, imagínate que luego se demostrara que esa cripta no murió asesinado Calígula. ¿Tú te crees que eso dice o quita algo a favor, en este caso algo a peor, porque no tuvo nada a favor Calígula, para contar del interés que puede suscitar estudiar este personaje dentro de la historia romana? Pues yo creo que no. Es decir, yo creo que son elementos que se incorporan para reactivar y poner de moda pues uno de los temas que normalmente suelen estar dormidos, que es toda la historia clásica, toda la historia grecorromana, ¿no? Pues yo creo que este tipo de cosas son buenas. Que ahora se ha descubierto esa cripta, que por fin se va a abrir al público, como parece que se va a hacer, además en uno de los lugares donde Tiberio pues hacía de las suyas, bueno, pues me parece muy bien. Y qué lugar, pues bueno, pues para recordar o rememorar las burradas que hizo Calígula, las matanzas injustificadas. Y mira tú por dónde, pues al final el que hierro mata, a hierro muere, y es lo que le pasó a Calígula cuando muere en esta cripta. Yo creo que si luego eso se descubriera que no era verdad, no quita ni pone para nada, sino todo lo contrario. Yo creo que son motivaciones para que alguien se adentre en este tipo de historia. Pero, en definitiva, casi siempre estamos dando este tipo de datos. ¿Te acuerdas también cuando hace poco comentábamos lo de la loba capitolina, que al final parece que no era una estatua tan antigua de la época de los etruscos, sino que al final era una reproducción medieval? ¿Y qué? ¿Sigue siendo el símbolo del Imperio Romano? ¿Sigue siendo el símbolo de Rómulo y Remo? Pues claro que sí. Que al final fuera de bronce en lugar de oro, ¿qué más da? Pero sí es importante que salgan a relucir este tipo de temas, porque yo estoy convencido que a mucha gente le vuelve otra vez a animar a entrar en Wikipedia o a coger un diccionario enciclopédico, sencillamente a escuchar La Rosa de los Vientos para enterarse un poco más. Da igual el mecanismo. A la hora de la verdad, todos los caminos conducen a Roma y nunca mejor dicho. El problema es que a veces quienes dan esa información y ponen ese titular se creen que Roma empezó y acabó con la película de Gladiator. Bueno, pues que el que crea eso, ¿qué le vamos a hacer? En fin, pero eso es un poco despejar esa ignorancia, pero la ignorancia, por suerte, no es tan profunda. Es decir, hay muchísima gente que sabe perfectamente quién es quién dentro del mundo de las películas. De hecho, yo tengo un amigo que ahora mismo está escribiendo precisamente un libro donde intenta contar la parte histórica de muchas de las películas históricas, ¿no? Desde El Cid hasta la película de Alejandro Magno o Los 300. Es decir, yo creo que es bueno que eso poco a poco se vaya recuperando. ¿Qué parte tiene de fundamental a la hora de inculcar la cultura a nivel general? Las películas sobre todo de Hollywood, y la parte que hay de realidad. Bueno, pues libros como estos yo creo que son muy necesarios. Y yo creo que la gente además, va a apreciar muy bien lo que hay de verdad o qué mentira. Hace poco estuvimos comentando en la cena, antes de venir aquí, lo de los 300. Es decir, tanto los persas, lo que queda de persas actualmente, como los griegos están indignados por aquella película. Pero eso te puedo asegurar que esa misma película ha motivado no solo para que se lea el cómic, sino para que sepa muchas más cosas de la guerra de las Termópilas, una batalla que sí que existió. Bueno, pues bienvenido sea, vamos a quedarnos con esa parte positiva, no nos vamos a quedar con la parte polémica de la prensa, que si los catedráticos, que si los especialistas braman al cielo por la cantidad de burradas que se han dicho. Yo creo que eso es algo menor, siempre y cuando la cultura al final prevalezca y al final la gente sepa entender cuál es lo que hay de verdad y cuál es lo de mentira. Lo que pasa es que esto nos puede llevar a un camino infinito, como bien sabe Carlos. Sí, hemos hablado mucho de eso. Carlos, una noticia también extraordinariamente interesante que nos habla, bueno, pues tenemos que pensar en un ecosistema, pero en un ecosistema minúsculo, porque se ha descubierto el primero habitado únicamente por una sola especie. Efectivamente, una bacteria. Es decir, posiblemente estamos también dibujando lo que se pueda conseguir o podemos estar intentando sin querer para el futuro, pero lo cierto es que este hallazgo nos presenta algo muy sorprendente porque es el primero de los descubiertos hasta ahora por la ciencia. Es que esto es importante, pero por varias razones. Primero, porque no existía hasta ahora ningún sistema único. Los ecosistemas siempre necesitan apoyo múltiple, es decir, se supone que cualquier elemento de vida... Por eso son sistemas, en claro, cierto modo. Claro, ahí viene el nombre, tiene que estar relacionado con un entorno que le es propicio para desarrollar un tipo de actividad de vida. Bueno, pues esta bacteria, tengo que leer el nombre porque es la Candidatus dusulfuridus audaxviator. Lo de Candidatus, genial, ¿eh? Lo mejor es lo de audaxviator, viajero audaz, que es el nombre que le han puesto, que es muy correcto porque es imposible. O sea, dicho claramente, lo que han encontrado no debería existir. No debería existir porque... Como es una candidatus. Claro, pues, Carl Pilcher, que es el que ha hecho la investigación, cuando descubrieron esto, les empezó a llamar la atención, pero no por el interés que pudiera tener simplemente el hecho de encontrar un ecosistema aislado que tuviera solamente un elemento, sino en lo que podía resultar de importante para el conocimiento de la vida en el espacio. Porque las condiciones en las que vive esta pequeña bacteria serían muy similares, por ejemplo, a las condiciones que podrían tener la vida en alguna de las lunas de Júpiter o de Saturno, por poner un ejemplo. Si eso fuera así, si de verdad se demuestra, que ya se ha demostrado, que se puede vivir, o sea, que puede haber vida orgánica en unas condiciones tan terriblemente adversas, esto es todavía peor que lo del Río Tinto. Eso. Que el Río Tinto se le pone siempre como el ejemplo de dónde buscar vida en un sistema imposible. Bueno, pues esto sería todavía más complicado, porque el problema que tendría es que no tendría ningún otro elemento, no conoce la luz, no tiene un sistema de alimentación claro, y sin embargo lo que está clarísimo es que a pesar de las condiciones de temperatura, de falta de nutrientes, de escasez de luz, vive perfectamente. Si un bicho así es capaz de mantenerse en la Tierra en esas condiciones, ¿por qué no en Io, en Europa, en alguna de las lunas de Júpiter o de Saturno? Es decir, ¿por qué no podría ser algo parecido a lo que buscan en Marte? De hecho, a quien más le ha interesado esta investigación llevada a cabo por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California ha sido la NASA. Porque son los que se dan cuenta que tienen ahora un ejemplo perfecto de lo que tienen que buscar en Marte. Es decir, esto daría nuevos parámetros de búsqueda a los robots marcianos y a las ondas terrestres que se podrían mandar en el futuro, por ejemplo, ahí o a las lunas de Júpiter. Porque permitiría el saber qué es lo que hay que buscar. Es decir, tipos de vida que se mantienen en situaciones imposibles. Porque las condiciones ya empiezan a darse cuenta, parte de la ciencia. Es curioso, porque sale, por ejemplo, en Parque Jurásico, cuando dice la vida siempre se abre camino de una manera u otra. Sí. Si una vez que se que queda, caos. Se agarra de una manera que es casi imposible de extirpar. Ahora me voy a poner positivo. Es decir, cuando destruyamos el mundo, no pasa nada, porque en unos miles de millones de años volvemos de nuevo a recuperarnos rápidamente gracias a bichos como este que nos van a morir ni de coña. Entonces, bueno, pues con cosas así, que la verdad les ha alegrado a todos mucho, aunque la verdad es que para fotografiarla han necesitado hacer un microscopio electrónico de barrido en profundidad para sacar un bicho feo en blanco y negro. Pero bueno, así con todo, por lo menos ahora sí tienen un elemento de lo que se podría buscar y unas características de, bueno, de hecho el 99,9% del ADN nuestro está relacionado con elementos similares que fueron el origen de la vida en la Tierra. La cuestión era que independientemente de esto, si nosotros, ellos lo llaman, fíjate, es que es una cosa muy curiosa como lo han descrito, emoción filosófica. Bueno, es que cuando buscas estas cosas tienes que ponerte alegre, por si no, ojo, trabajar años y años para encontrar una bacteria así. Y bueno, que realmente piensan que es un organismo que podría sobrevivir, por lo tanto, en cualquier lugar del sistema solar, y que sería, si la vida en la Tierra llegó del espacio, por la teoría famosa del panspermia, ¿por qué no a cualquiera de los puntos más idóneos de la posible zona vital del sistema solar nuestro? Pues ya tenemos algo que buscar. Está muy bien eso, Carlos, que has dicho, que ya los científicos de la NASA ya tienen como un argumento, una motivación para saber qué tienen que buscar. Claro. ¿No? Que tienen que buscar eso y todo lo demás. Sí, se desconoce todo. Con lo cual, cualquier bacteria y cualquier organismo, incluso tentacular y con cuatro ojos, pues era bienvenido. No, pero les encantaría ver uno con cuatro ojos. El problema es que para ver esto, entonces, pero la verdad es que sería la noticia de la historia de la humanidad, el encontrar algo así en Marte. Jesús, lo que podemos ir a buscar, no tan lejos como a Marte, sino a Praga, es un museo de fantasmas. Sí, sí, la verdad que no hace falta ir muy lejos para encontrar fantasmas, pero bueno, en este caso hay un museo. No, pero puestos en museo. Puestos en museo, sí. Y por lo menos que estén estáticos, que también eso es una ventaja. Eso no es difícil. Porque los que se mueven dan mucho susto. Pero en este caso, en Praga, que además fue buen sitio, ¿no?, para crear un museo de espectros y de fantasmas, pues se acaba de inaugurar hace unos días, y se llama, además en latín, como decía Chus, que los nombres en latín que imponen más respeto, ¿no? Pues es el Mysteriae Pragensis, así que es el Museo de Misterios de Praga. ¿Qué nos podemos encontrar allí? Bueno, pues la iniciativa me parece genial, ¿no? Porque normalmente a nivel empresarial parece que hacer un museo de fantasmas como que es poco tangible, ¿no? Claro, normal. Pero en este caso, como Praga tiene una riqueza fantasmagórica tremenda, por otra parte, en España también tenemos muchas ciudades de fantasmas. Es decir, Toledo, te puedo asegurar que si tiras de sus leyendas, hay miles, te digo Toledo porque son de los sitios que más se ha estudiado, ¿no? Se ha estudiado, me refiero a ese tipo de tradiciones, hasta el punto de que hace poco se publicó un libro que era La Vuelta a Toledo, 80 leyendas, ¿no? Uh-huh. Que ya hemos comentado aquí, estuvieron aquí los autores. Es decir, ahí se puede rescatar. ¿Cuál ha sido la genialidad, por ejemplo, de Philip Jaff Zolski, que es el autor el autor del museo, de artífice del proyecto, y también el autor de las 80 leyendas, solo ha rescatado 80 leyendas, de las muchas que te podría haber rescatado, y que luego ha plasmado en las distintas salas? pues lo que se busca precisamente es recuperar, plasmar, expresar en maniquíes, en cómics, en escenas recreadas al efecto, pues distintas leyendas pavorosas. La que más se conoce, si hiciéramos una pequeña encuesta, de bueno, ¿qué leyenda es la más conocida de Praga? La del Golem, efectivamente, de ese monstruito del rabí, porque todas las leyendas del Golem tienen que ver un poco pues con esa tradición judía y la tradición de Rabín Ben Loeb, que bueno, que era uno de ellos, aparte hay muchos más, ¿no? Son los que dice que construyeron, que crearon de la nada no es verdad, sino del barro, con lo cual eso nos remite a otro tipo de leyendas bastante simbólicas y arquetípicas, un monstruo que adquiría o no adquiría vida en función de una palabra, que era Emet o Met, es decir, con la palabra Met, que era vida, tú le quitabas, o Emet, que era vida, tú le quitabas la primera letra y se convertía en muerte y, por lo tanto, no reaccionaba y no cumplía sus propósitos. Bueno, pues todavía sigue existiendo tradiciones actuales, un poco como pasa con la Santa Compaña en las tradiciones galaicas, donde todavía dice gente que sigue viendo o sigue teniendo manifestaciones de este tipo de entidades, y en concreto del Golem. Bueno, pues ahí está el Golem. Lo curioso de este museo es que hacen un poco como las casas del terror cuando tú entras en estos parques de atracciones, es decir, hay un personaje vestido con una capucha negra que tiene un libro grande donde recoge supuestamente todas las leyendas de Praga y te da la bienvenida. Ese estaría representando ni más ni menos que el genius loci, el genius del lugar. Es decir, está muy bien porque es un poco poner en escena este tipo de cosas. Tan importante es el contenido como el continente. En este caso yo creo que conjugan muy bien los dos aspectos. Así que te recibe este ser encapuchado, fantasmal, te dice, no lo dice, pero mira, lo deben decir como un poco, si yo hiciera un museo, yo recrearía la cueva de Salamanca, porque me parece que tiene todos los elementos. La cueva de Salamanca, aquellos que entraban, los discípulos que tenían que ser adiestrados por el demonio, ni más ni menos, pues solo les pedía a cambio una cosa, una nimiedad, que era su alma. Y en otros casos, que si entraban siete, solo podían salir seis, se quedaba con uno, una especie de prenda. Normalmente se lo echaban después a suerte, saber quién era el pringao que se quedaba allí para toda su vida. Pues yo haría algo parecido, decir, bueno, podéis entrar, pero que sepáis que hay uno que se va a quedar aquí. Y si no se queda físicamente, se quedará su alma. Que al final, pues alguno incluso accedería gustosamente a ese trato. Bueno, pues hay cantidad de cosas que se pueden hacer en este sentido, y en Praga lo han hecho. Entonces, a mí me parece interesante, por eso lo comentamos, para aquel que intente ir a Praga en estos próximos días, que acuda a este museo, que está muy cerca del Puente de Carlos, en la ciudad pequeña de Praga, que se ha inaugurado hace muy poquito, y que está repleto de esos personajes que dan vida a las callejuelas, a los sótanos, y a las criptas de Praga. Uno de ellos, y no cito más porque hay muchísimos, sería el famoso Kaburek, que es sobre todo es oriundo de la isla de Kampa, y que son de estos personajes, un espíritu de las aguas, que es famoso porque le gusta tomar cerveza, y allí donde dice que está este espíritu, pues tiene que haber siempre litros y litros de cerveza para que se pueda manifestar. Y luego hay otro ser vinculado, es un ser fantasmal, un diablillo, que le da por tirarse a las ruedas de los carros, en este caso ahora de los coches, para dar un susto tremebundo, ¿no?, a aquellos que van conduciendo pensando que han atropellado a un niño, y luego miran debajo de las ruedas y no encuentran a nadie. Bueno, pues esa es la fama que tiene este ser, que por otra parte, también en España, dentro de nuestras tradiciones, tenemos a alguien que hace algo parecido, que era el diablo burlón, que era una especie de trasgo que se transformaba de muchas guisas, pero sobre todo siempre con cuernos y con rabo, de ahí esa denominación del diablo burlón, que lo que intentaba era asustar, hepatar, en fin, dar ese tipo de sustos monumentales a aquellos transeúntes que querían ir de un pueblo a otro, de una fiesta a otra, o de un concierto a otro. Entonces al final aparecía este diablillo para crear este efecto fantasmagórico y susto en el cuerpo de aquellos que traspasaban las fronteras, sus fronteras. Sin embargo, Jesús, déjame que te diga que tenemos la foto de un fantasma justo cogida en la misma tumba del rabino Lou. Una compañera que había estado en Praga me trajo una foto y dice, oye, ¿y esto qué es? Ahí se ve a la muchacha que está tocando la tumba del rabino y aparece una bola de luz. Quizás sea ese uno de los fantasmas de Praga. Podría ser, pero ahí tenemos un fantasma actual, si fuera así, ¿no? Realmente es verdad que en las sinagogas de Praga, donde se decían que en los, no tanto los sótanos, sino incluso los desvanes de estas sinagogas, donde se albergaba estos golem, que no fue uno, sino varios, incluso estamos hablando de autómatas orgánicos que querían vida en momentos muy determinados. Bueno, pues yo he oído casos actuales donde hay gente que dice que ha tenido una presencia de un ser muy parecido a lo que era el golem. Ese golem, que lo describió muy bien un novelista que fue Gustav Meinrich, por ejemplo, en su momento, y que luego ha sido descrito por otros escritores. Bueno, yo no sé si hay algo de verdad o no hay verdad, pero lo que está claro es que son lugares de poder donde se siguen manifestando energías lumínicas. Esas energías lumínicas suelen estar asociadas a un lugar mágico y, por lo tanto, a una criatura mágica. Así que eso que estás comentando, Juan Ignacio, pues bueno, redundaría un poco en lo que todos conocemos. Es una pena porque los fantasmas dan mucho juego y están muy olvidados. Es verdad, están... Sí, claro. pero sobre todo están olvidados en España, porque fíjate que los ingleses saben muy bien utilizar. No, fíjate, ahora, pero además fíjate qué absurdo, ahora cuando saque, ya sale el mes que viene la guía de fantasmas españoles en castillos ingleses. ¿Era? Entonces, ya llevo 7. Además españoles. Sí, sí, sí, no, claro, castillos ingleses tenían fantasma español, llevo 7. Bueno, entre Escocia también y Gales, ¿eh? Irlanda. Tengo 7 en total y probablemente creo que puedo llegar a unos 14 o 15. Entonces, está muy, demuestra que es un cariño por los fantasmas y un cuidado por su, no sé, por su tradición. Sí, bueno, te alquilan castillos con fantasmas y además hay gente que paga verdaderas cantidades astronómicas por pasar una noche de susto. Pero es que ayuda, ¿no? Ayuda muchísimo luego para potenciar un lugar, hacer que un sitio sea famoso, que sea conocido. Si el fantasma es extranjero, pues hombre, un piloto alemán derribado, tal, un pirata, siempre le da un toquecito interesante. O sea, por ejemplo, que Lindonan, el castillo más bonito de Escocia, tenga un fantasma español, pues es una cosa muy chula. Entonces esas cosas habría que cuidarlas un poquito más. Ah, los fantasmas españoles. Sí, Alonso de Santarém. Ah. Ese fue el jefe de la guarnición de Lindonan y sigue ahí apareciendo. ¿Pero que no podrías acercarlos una guía al revés? Es decir, fantasmas ingleses en los castillos españoles. No. Ni fantasmas españoles en castillos españoles, casi. Al paso que vamos, este abandono. Algo no hay. Salvo los que explora Juan Ignacio los días. Perdón, que se aburre. Perdón, pero si hay un fantasma inglés en un castillo español en la isla de Menorca. ¿San Jorge? En el castillo de San Jorge, sí. Ah, pensé que se refería a bueno, le tengo que incluir las vacaciones por allí. Sí. Bueno, llevo Ginebra, con lo cual tenía tiempo para... Para pensar. Dicen que la música sana emociones y lo hemos comprobado y todos lo hemos comprobado que es cierto, pero a veces, y es en la noticia curiosa, pero con un trasfondo extraordinario, también la música, además de sanar emociones, Martín, puede sanar lo físico. Así es, vengo de recoger las migajas, que por cierto no habéis dejado nada, entre los chicos de Mago Dios y vosotros, nada, ni hornazo, ni sándwiches, no ha quedado nada de nada. Pero bueno, tampoco me decís nada de cómo vengo con mi cuello largo, mi pelo bien preparadito, mi chaqueta impoluta, y he estado toda la semana ensayando el giro de cadera, el brazo arriba, ahí está. Y luego llego aquí y me dice Carlos, no, si por mucho que bailes, no tiene nada que ver... Tu traje, tu vestimenta con la RTP. Es que eres muy joven, no te puedes imaginar lo que era eso. El nivel de horterez que alcanzó la humanidad. ¿Me estás llamando hortera? Bueno, no, era un monstruo. Me lo quito aquí. No te metas con Tony Manero, ¿eh? Creo que voy a coger a Chus como consejero. Bueno, contamos por qué traemos esto, ¿no? Sí. Bueno, claro, porque al final no tiene nada que ver nada la vestimenta. ¿Cómo que no? Esto está sonando a 103 golpes por minuto. Entonces es la música. Que es el ritmo de las RCP, los sistemas de maniobra de resurrección cardiovascular. La reanimación. Con lo cual, coincide exactamente con Staying Alive, que también hay que jorobarse manteniéndose vivo. Tiene gracia, ¿eh? Bueno, pues... Que a mí me recuerda a un chiste, aquel que estaban las dos mujeres hablando del milagro de Lázaro, le estaba contando cómo se le acercó Jesús, cómo de repente andó... De repente uno de los que estaban allí, anduvo atontado. Dice, bueno, sí, anduvo atontado 5 minutos. Bueno, la verdad es que una investigación norteamericana de la Asociación Estadounidense del Corazón hizo una prueba en la cual varios voluntarios, eran 15, tenían que participar y debían de hacer la maniobra de reanimación siguiendo el ritmo de esta canción. La media de compresiones fue de 109 por minuto, cuando el ritmo idóneo se encuentra frente a una media de 113 justo aquí. Entonces llegaron a la conclusión de que, por razones que no se conocen obviamente, esta canción corresponde rítmicamente y con precisión total al sistema RPC de técnica que triplica la vida o la capacidad de supervivencia a las víctimas de un ataque cardíaco. Así que si os da un ataque al corazón, cuando os masajeen, que suene esto y mantenga el ritmo. Por cierto, Maurice Gibb murió en un ataque al corazón. No estaba cantando esto. Si lo hubiera sabido... Ir a los Bee Gees, ¿verdad? Qué época, qué época. Años. Bueno, tú ya no habías nacido casi, pero no habías nacido prácticamente. Hombre, ojalá no hubiera nacido. Pero no, Jesús y yo, y bueno, y para que hablar Juan Ignacio, que tiene 300 años, lo recordamos muy bien. Juan Ignacio tiene un aire, alguno de ellos, ¿eh? Sí, sí. De joven sí, cuando vestía de dorado, Bee Gees, sí. Ojo. Espera, que ahora te dirá que estuvo tocando con ellos. No, pero yo he cantado mucho a los Bee Gees, ¿eh? No lo dudamos. Como podía demostrar ahora mismo, vamos. Estaba a punto de oír la famosa frase de Juan Ignacio. Bueno, recuerdo una vez tomando un té con él en Australia. Estoy acostumbrado ya. No te voy a pedir que saque la guitarra, que la tienes a un metro. ¿Sabes que no? La primera frase de Astro en la Luna fue, ¿qué tal, Juan Ignacio? Sí, nos quiere cantar a los Bee Gees, Juan Ignacio, que se ha cogido la guitarra. No, a los Bee Gees no. Vamos a cantar una de las canciones que le gustaban mucho a Juan Antonio y que tuvimos oportunidad de cantar alguna vez. Estamos ante una letra del gran poeta Antonio Machado y esta vez con la música que le puso otro gran músico fallecido, que fue Hilario Camacho. Quizá un poquito deformada, pero así lo vamos a hacer. Vamos a escuchar ese tema. Desgarrada la nube, el arco iris brillando ya en el cielo, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto, desperté. Tiene en turbia ya mi sueño, mi corazón latía atónito y disperso. El ciprés al florido, el ciprés arde el huerto, el campo verde, el sol, el agua, el iris. El agua en tus cabellos y todo en la mente se perdía como una pompa de jabón al viento. Desperté, tienen turbia ya mi sueño, mi corazón latía atónito y disperso. Hay que agradecérselo doblemente porque creo que se ha caído recogiendo pimiento, Juan Ignacio. Has tenido otro percance, madre mía, después de la electricidad. Un talud de barro traidor. Que le ha llevado al costalazo de este fin de semana. Que va a acabar siendo los monográficos. El hombre que le cayó un rayo después de caerse por el talud y todo era para salvarse. En todas las tertulias traemos el descubrimiento científico del año, de la semana, la noticia curiosa de la semana, pero también vamos a institucionalizar el tortazo. En esta ocasión quería salvar la guitarra. Era salvar la guitarra para traerla al programa. El leñazo al fraile. Estamos en este programa tan especial, con buen humor, pero recordando la figura de Juan Antonio en muchos momentos, con algunas grabaciones que también fantásticas que vamos a escuchar, en donde también va a quedar patente ese humor extraordinario que nos dejó. Después vamos a escuchar algunas de esas grabaciones en las que estáis vosotros, Juan Ignacio, Jesús, Carlos. De momento, vamos con algunos de los correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Pues comenzamos con un saludo que nos manda Raúl Berzosa. Bueno, se lo manda a Jesús. Dice, felicidades por la presentación de tu libro Fiestas Sagradas en Málaga, 100% recomendado. Me llamó la atención que hablases sobre los verdiales. No sabía que tenían tanta antigüedad y además nos cuenta Raúl que coincidió contigo en la ermita de Zamarrilla. Desconozco si conocía antes Málaga, dice Raúl. Si no es así, espero que se haya llevado una buena imagen. Sí, por supuesto, Málaga es uno de esos sitios recurrentes, ¿no? Y hace poco pues estuve allí para presentar este último libro, ¿no? El de Fiestas Sagradas. Y Zamarrilla, yo conocía muy bien la leyenda, de hecho ya quedó expresada en uno de los libros que escribí hace tiempo en colaboración con Javier Sierra, que es La España Extraña, pero no conocía exactamente la ermita, no conocía un poco el lugar físico donde ocurrió aquel milagro. Y que le extrañara lo de los verdiales, hombre, intenté hacer referencia, por supuesto, pues a algunas de las fiestas típicamente malagueñas, y los verdiales pues tiene esa función ritualística que todavía se sigue celebrando, ¿no? Cada año, a final de año, cada 28 de diciembre, donde los verdiales es una palabra polisémica, porque sirve para representar tanto a un traje, como a un toque, como a un baile, una danza, una canción en sí, pero que es incluso pues muy anterior a lo que es el flamenco, es muy parecido a lo que es el fandango, y la gente lo vive de una forma apasionada porque sí que se remonta un poco a los orígenes de ese cante primigenio de Al-Ándalus, ¿no? Que luego adquiere distintas expresiones. Y bueno, pues mucha gente le extrañó lo de los verdiales, igual que le extrañó, por ejemplo, otra de las fiestas que se celebran, porque es inevitable cuando te preguntan, bueno, ¿qué fiestas raras tú conoces? Hombre, conozco muchas fiestas raras, pero ya que estaba en Málaga, pues cité una de ellas, que por cierto me había comentado un amiguete, y es que cada 17 de enero, que es San Antonio Abad, es decir, el patrón de los animales, pues hay una costumbre en una pedanía de Mijas, donde antiguamente, y todavía se sigue practicando, las mozas casaderas, pues para intentar encontrar novia a lo largo de ese año, pues no se les ocurrió otra cosa que tirar piedrecitas en la entrepierna del santo. En fin, menos mal que es un santo y tiene santa paciencia y nunca ha protestado. Pero, en fin, teniendo en cuenta que San Antonio Abad no es el santo de los casamenteros ni de las casamenteras, que San Antonio de Padua, pues siempre tiene su doble sentido casi gracioso, ¿no? Primero, que se haga en ese día, que se tire piedrecitas a la entrepierna y no se haga como se hace en otras partes, como por ejemplo en Madrid, que es pues utilizar en una palangana, en un recipiente, alfileres y, en fin, y hurgar con la mano, y aquel alfiler que se incruste con más virulencia, incluso que te haga sangre, ese va a ser tu futuro marido, que ya también tiene guasa también la leyenda, ¿no? Bueno, pues de este tipo de cosas existen en nuestras fiestas españolas y en Málaga, pues como no, pues interpretadas o reinterpretadas con el sentir popular que les caracteriza. Hay que ver los verdiales. Yo sabía tocar también en la guitarra fandangos y tanguillo de Cádiz y café de chinitas. Madre mía, ¿dónde quedó todo aquello? Bueno, ¿Dónde? Miguel Ángel de Zamora nos escribe, un tema serio, dice, no sé si sabéis que en Argentina se están encontrando vacas con la cabeza cortada y desangradas. Ni rastro de sangre a su alrededor, un misterio. ¿Es un bulo o realmente está ocurriendo? No, ciertamente se están produciendo muchos de esos episodios de mutilaciones de ganado extraños y sospechosos. Pero es que si trajéramos todas las noticias de estas características que se producen en todos los países del mundo... Y en Zamora también, ¿eh? No solo en Argentina. Sí, no, fíjate, gente como la Fundación Fortiana se rindieron ya de la cantidad que hay. Claro. Es aburrido. Y sí que es cierto que en Argentina se han producido muchos casos, pero no hay tiempo para hablar de todos ellos. Pero bueno, tomamos buena cuenta de este comentario y podemos recuperar la información porque personalmente tengo mucha al respecto, ¿no? Sí, además lo bueno de esta noticia, ¿no? O lo malo, no lo sé, porque surgió como una leyenda urbana, además surgió pues en las zonas de Centroamérica en su primer momento y luego se fue extendiendo a otros lugares. Y bueno, y un poco como el chupacabras, ¿no? Que en definitiva es lo que intenta hacer, lo peor que tiene esa criatura es el nombre. Y entonces por eso nadie lo ha tomado en consideración, pero estamos hablando de los mutiladores de ganado. Entonces, lo curioso de todo esto es que con independencia de la latitud donde se haya producido estas muertes de animales del ganado, es que todos tienen una incisión limpia, quirúrgica, en el cuello, donde se les ha absorbido la sangre y de esa manera han muerto. Es decir, que no han muerto lo que sería lógico si fueran por unos depredadores, desgarrados, mordidos, comidos. No, el tipo de incisión, los claro, cortes, bueno, ese esto tipo Bruno de incisión, lo sabe de memoria. Esos cortes tan perfectos es lo que hace sospechar que estamos ante o una criatura animalesca, pues con un fino olfato y muy buena dentadura, muy buen incisivo, o sencillamente pues estamos hablando de unos auténticos matarifes humanos que se están encargando de poner una puesta en escena para hacer creer que estamos ante unos casos enigmáticos que tienen un modus operandi muy parecido, ¿no? Que es esta incisión, ya te digo, limpísima y quirúrgica. Gregorio nos remite a una noticia que probablemente la hayáis leído esta semana sobre insectos gigantescos. Sí, en el aire, ¿no? Uh-huh, exacto, que por la pureza del oxígeno pues es lo que permitía que los insectos... Lo hemos contado aquí muchas veces, que los insectos no pueden crecer porque el aire se lo impide y no tienen un sistema de tener ese exoesqueleto, no tienen un sistema que les permita respirar, no sostiene. Pero que cuando el aire fue muy puro en la Tierra hace millones de años, hubo libélulas de un metro y pico de tamaño. Si no, no podrían sostenerse, o sea, les resultaría imposible. El aire de la Tierra está muy viciado para que ellos crezcan, afortunadamente. Dice Gregorio, luego llamaron a los exploradores del siglo XVI exagerados con las descripciones de algunas criaturas que veían allá en de los mares. Sí, no, sí me ha escrito también, claro. Es la misma carta veo, pero es que no tiene nada que ver. O sea, no, estamos hablando hace millones de años atrás. Uh-huh. El aire era igual hace 200, 300, 500 que ahora. Y la parte literaria de la consulta es si la literatura de Tolkien se basa en leyendas y no es posible que las leyendas se basasen en... No, lo que pasa es que le contesté por escrito, bueno, ahora ya se le comenta a todo el mundo, el asunto de la memoria genética, porque es todos los mamíferos tiene un repelús natural cuando ve un insecto. O sea, no solamente el ser humano. Lo cual significa que tiene algo probablemente que ver con nuestro pasado. Nuestro pasado no como especie, sino nuestro pasado como género, grupo, dentro del orden de la naturaleza. Es un asunto fascinante porque no está muy bien aclarado, pero es natural. O sea, un perro, un gato tienen la misma repulsión por una araña que nosotros. Exactamente igual. Uh-huh. En esta semana además he encontrado el insecto más grande que se tiene constancia. Se refiere, si no recuerdo mal, 35 centímetros de insecto. Es una especie de insecto palo, de esos... conocidos, pero bueno, con una longitud muy considerable que en nada se parece pues a lo que entendemos como un insecto. No, pero el creo que se refería a las libélulas, por ejemplo, estas gigantescas que vivieron hace millones de años, que eran unos bichos, que vamos. Un correo más. Rápidamente, Daniel, ¿tenéis algo de información sobre la supuesta desaparición en breve del dólar americano, canadiense, peso mexicano, y en su lugar pondrá la nueva moneda llamada Mero? Ya, Lanco, ya le has contado aquí esta pregunta, es una chorrada. Ya ha caído en alguna ocasión, ya ha entrado en alguna ocasión. O sea, no le veo a ni Obama ni a McCain con ganas de suprimir el dólar, o sea, no se les debe haber una avalancha de correos spam porque nos han llegado varias consultas. No sé, tiene más posibilidades de desaparecer el peso, pero de luego lo que es el dólar. No creas, tiene mucho peso. Son esas típicas noticias que no, surgen. De mi manera, tanto, de mi manera. Esta conspiración, conspiración canadiense, americana, mexicana para... Sí. No se sabe muy bien qué maldad. Rápidamente, uno más. Desde Salamanca, Jacinto, que habléis en la tertulia, dice, os propongo hablar sobre el gran cañón, el Yarlung Thambo Brahmaputra. Creo que los chinos han iniciado una expedición recientemente. Lo contaremos. Pues está muy bien, ya hablaremos, ¿eh? Pues cuando nos enteremos y sepamos. Es demasiado mamaputra esta noticia. 45 minutos sobre las 2 de la madrugada. Vamos a escuchar algunas de esas grabaciones, de esos momentos para el recuerdo a los que antes hemos hecho alusión. Nos preguntaban sobre leyendas que estamos resolviendo en algunas ocasiones y buscando su origen y su razón de ser histórica. En los monográficos, cuando los hacéis con Juan Antonio, bueno, sabéis que tenía momentos fantásticos, bueno, pues cuando os despedía con esos guiños tan extraordinarios. Si os parece, Jesús y Carlos, vamos a escuchar algunos de esos momentos de los monográficos, bueno, que han quedado y que ya están en la historia de la radio. Bueno, pues fenomenal, Jesús Callejo. Toma esta bola de cristal para que puedas predecir y toma este libro también, el libro de cómo hacer el tantra. Sí, por eso la bola es roja, ¿no? Carlos, pues para ti no sé qué darte. Toma, te voy a dar una sociedad secreta. ¡Qué cosa más útil! ¡Qué bien! Te veo en el paleolítico ya, Jesús. Te veo levantando templos. Estás hecho un gran arquitecto. Eres ahora mismo, si no, el egipcio. Sí, bueno, me quedo con Sinué. Bueno, Carlos, lo de Napoleón para ti. Llegó a Malta y en 2 días tomó todo el archipiélago. Tampoco era difícil, ¿no? A los 2 años lo perdió. Bueno, hombre, pero llegar llegó. Sí, llegar llegó. Dio a la puerta 2 golpes con así, toc, toc, y se rindieron. Y lo importante es que dio el saltito a Egipto desde ahí, ¿eh? Sí, efectivamente. Para ti, este libro de matemáticas avanzadas... Bueno, solo tiene 1.500 páginas. Te lo vas leyendo, me traes un resumen para la semana que viene. ¿Y si no? Toma, para ti este de física cuántica, Carlos. Vale, gracias. ¿Te interesa? Muchísimo. Yo me voy a quedar con este de hazañas bélicas, que oye, mira, no es lo mismo, pero... Hombre, el sargento gorila. Pues tened cuidado, queridos oyentes, por si acaso esta noche a salir del trabajo o mañana a ir a la universidad o a trabajar... Pues de repente llegáis a esa universidad en un minuto y a lo mejor hay 30 kilómetros de distancia. O no llegáis nunca y aparecéis en otro sitio. No seas cruel, toma Carlos. Toma ya. No seas cruel. Anda, disgrégate. Hombre, no te tienen por qué atropellar como a Fez, pobrecillo. Disgrégate y aparece en Pozuelo, anda. ¿Con pijama o sin pijama? Sin pijama. Tú siempre tan, en fin, tan full Monty. No, porque llevan pijama, no está todo explicado, es un fenómeno paranormal. Bueno, pues muy bien, hemos conocido un poquito más el Toledo mágico, así que toma, te hago entrega de esta armadura. Gracias. Que adquiere vida propia. Pesa un poco, ¿eh? Con una pequeña fórmula que te voy a dar, te la puedes colocar y eso va que se las pela, ¿eh? Un exoesqueleto ya casi. Exactamente. Y para ti, Jesús, esta espada toledana, fiel espada triunfadora. No esperaba menos. Para que invoques a los dioses también de la magia y te den sus dones. Y con todo el simbolismo que tiene la espada. Te lo agradezco muchísimo y la enarbolaré solo en caso de necesidad. A ver dónde la metes. Me consta que Jesús tiene una auténtica espada toledana. En una buena vaina. Esta inmensa hamburguesa, toma, Carlos. Gracias. Es una hamburguesa 5 metros. De mastodonte. Es el modelo picapiedra. ¿Te gusta? Sí, es enorme. Y para ti, Jesús. A ver. A ti te voy a dar este modelito hecho confeccionado con lana de mamut. Ah, mira. Pues arriba, Hombre, es sintética, eso sí. Así que, mi querido Carlos Canales, para ti, bueno, pues te voy a dar un bañador Bermudas que llega hasta las rodillas para que tampoco... Hombre, mira, qué bonito. ¿Te gusta? Sí, verde, verde y negro, como Onda Cero. Sí, sí, sí, sí, efectivamente, sí, sí. Verde y negro como el Juventud de Badalona. Sí, sí. Y para ti, Jesús, bueno, pues para ti te voy a dar este tanguita, ahora que vas tanto a la playa, toma un tanga. Eso de ir a Brasil, Jesús, te está matando. Mira que, hombre, tanto marcar. Fíjate que en la parte posterior llevas dos mulatonas inmensas, Sí. Para, kiss me. Mira lo que pone, mira lo que reza en el tanga. Dice, sostenello y no enmendallo. Sí. Toma para ti esta imagen de Osiris. Lo que pasa es que no es el trozo exacto que me habías pedido. Sí, no, el que le falta ya sabes que se lo comió un pez. O sea que hay toda una historia divertida y muy erótica alrededor de esa parte genesiaca de Osiris. Pues toma el pez. Gracias. Para ti, Carlos. A la sal. Toma, para ti, Carlos, te voy a dar este báculo. Oh, qué bonito. Y con él puedes disfrutar un poco paseando por Abidos y a ver si percibes algo mágico. Qué pena que pese tanto. Sí, la verdad es que es un báculo de 2 toneladas. Sí, sí. ¿No? Bueno, toma, te voy a dar un traje de capitán del ejército prusiano. Fíjate, va con todas las borlas, ay, ¿verdad? Qué bonito, sí, sí. Toma, la bayoneta es de medio metro. Oh, fantástico. La puedes clavar como quieras. Para ti, Jesús, a ver. Toma un... Bueno, me temo lo peor. No, te voy a dar un traje de Catalina la Grande, ¿eh? Me queda grande. Bueno, envidio vuestras estanterías que están llenas de cosas y los armarios... Si todo junto las... No envidio quien os ve con determinados tangas o bermudas, pero bueno. Bueno, la verdad es que gracias a estos generosos regalos que nos hacía Juan Antonio, yo tengo un museo virtual de objetos, de sustancias de lo más diferentes, entiogénicas algunas de ellas, y algunas también, pues, cómo no, con ese carácter gracioso, ¿no?, que se había imprimir a estos finales de los monográficos Juan Antonio, y que más de uno me lo comentaba. Dice, bueno, si realmente eso se materializara y se convirtiera en objetos reales, dice, bueno, tendríamos auténticas vitrinas, pues eso, de bolas de cristal, de espadas toledanas, de tangas tibetanos también y de todo lo que fuera menester, porque todo estaba al hilo. Efectivamente, solo hemos escuchado los finales, pero todo estaba al hilo de esos monográficos, claro, que antes previamente hacíamos y que era como ese punto final gracioso, grotesco, pero yo creo que también el punto final de oro, ¿no?, para monográficos que, bueno, que se han convertido, pues, en una de esas secciones clásicas y que solo les podía dar ese remate tan genial, pues, por parte de Maese Cebrián, ¿no? Así que ahora, recordándolo, desde luego, me he reído y hasta he llorado, ¿no?, de emoción y de alegría. Porque son momentos extraordinarios, ¿verdad? Que hay media hora hablando, dando información. Es que además todos juntos así lo tras... Además, de... A mí me parece que estuvieron relacionados unos con otros, ¿verdad? Pues la verdad que sí, porque con esa música, ¿no?, del Hobbit, ¿no? Pues tenía, es verdad, como una cierta hilazón y sin embargo, de unos a otros hay meses o años posiblemente de diferencia, ¿no? Hay años, muchos años, había algunos de los antiguos. Pero nunca lo habíamos escuchado de esta forma seguida, ¿no? Qué bonito este momento, otro momento Cebrián. Y sí, la verdad es que nos estábamos aquí un poco desternillando por ese tipo de chispas, ¿no? De chispas casi divinas, que digo que era ese remate, esa borla que se generaban con estos monográficos. Que además no forma parte de ningún guión, está totalmente improvisado. No, desde luego. O sea, tengo que decir que evidentemente... Él se le ocurría en función de lo que íbamos contando. Iba un poco en función, pues, de lo que tanto Carlos como yo, pues, teníamos preparado, pero a partir de ahí, pues, nos íbamos por los cerros de Úbeda, nos íbamos por esos caminos paralelos, tangenciales y adimensionales, y al final, pues, terminábamos en esto, ¿no? En ese regalo generoso que nos hacía Juan Antonio y que no sabíamos. Por eso yo repito con cierta insistencia lo de a ver, porque normalmente mi regalo, pues, en fin, tenía unas connotaciones sexuales que él sabía perfectamente que yo entraba al trapo y que al final, pues, así rebatábamos un poco la una cantidad de vestidos de princesas. Y de... Bueno, y no te cuento los tutús y de que tengo. Los tutús, yoyos y todo lo que fuera menester. Por eso lo de Catalina de la Grande lo conservo al lado del tanga. También había momentos extraordinarios en las conversaciones que Juan Antonio mantenía con Juan Ignacio Cuesta en esos lugares de poder. Si te parece, Juan Ignacio, escuchamos también uno de esos cortes. Cual monje templario aparece Juan Ignacio Cuesta, y aquí está, entre nosotros, se ha hecho carne.

tanto con Juan Ignacio, como con Jesús Callejo, como con Carlos Canales, recordando algunos de esos momentos tan fantásticos, tan divertidos, esos finales de los monográficos y esos lugares de poder. Jesús, Carlos, Juan Ignacio, bueno, un placer estupendo contar con vosotros esta noche, una vez más, aquí en la tertulia, pero sobre todo volver a recordar estos momentos que, bueno, nunca nos cansaremos de hacerlo, ¿verdad? Tienes razón, sí, la verdad que yo creo que ha sido un programa bonito, emotivo, entrañable y mágico. Así que un abrazo rosaventero para todos. Juan Ignacio, Carlos. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta aquí esta tertulia Zona Cero tan especial, con música, con noticias. Ahora llegan las de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Y después de las noticias continuamos, porque todavía estamos hasta las 4 con todos vosotros. Tendremos Jarabe, el termómetro de la Tierra, las noticias sobre la salud del planeta. Hoy todo noticias positivas, como merece la ocasión. Lo dicho, las noticias y después continuamos. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2.